tomaba trago, hasta que un día la suerte lo llamó a una cantina donde existía un malvado y de un disparo su vida terminó. A los brazos de la muerte lo entregaron, un día domingo mi hermano nos dejó y al otro día muchos lo acompañaron. Otro día muchos lo acompañaron.